esperar. Siente el impacto. Llegamos a la disco, todas nos desean, nos vacilan, nos miran, suspiran. Somos los preferidos de las señoritas, las más bonitas. Príncipe, dime si le echamos vida. Pretty Marulata, mami, no te me resistas. Está riquísimo.